Ahora viene un tema muy bueno. Tú estás tomando un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras. No estoy tan ciego. Cuidado, quien con lobos anda, quien con lobos anda, aullar aprende. Cuidado.